Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, se están realizando elecciones en varios pueblos y ciudades del Valle de Tras la Sierra y nos vinimos a uno de los pueblos, es de Las Rabonas. Así que, bueno, vamos a hablar ahora con Ailén Abrahamian, ella fiscal pública electoral. Para que nos cuente un poco, bueno, cómo va transcurriendo el día aquí en la escuela Manuel Belgrano. Buen día, ¿cómo está Ailén? Hola, buen día a todos. Bien, es una jornada linda, la gente está viniendo desde temprano, tranquila, se está votando muy bien. Me toca ser fiscal pública electoral, que es el nexo entre el tribunal electoral y las autoridades de mesa en las escuelas. Y entonces soy la autoridad a cargo de la escuela y después están las autoridades de mesa. Y las mesas también se componen por los fiscales partidarios, que en este caso están todos. Qué bueno, la escuela abrió 8 de la mañana puntual, imagino, papeles en orden. No, si bien vinimos puntuales todas las personas, sí, este año hubo mucho papeleo y hay una implementación nueva del conteo de votos al final, que se llama Sistema Turing, en donde se ha contratado una empresa que lo que hace es escanear las actas de conteo de los votos, se hace al final. Entonces, esa fue una implementación nueva que por ahí hizo que se demorara un poquito, porque ahora hay una figura nueva que es el técnico del Turing, que a nosotros los fiscales públicos electorales también teníamos que entregarle un software especial a él que se entrega por cada escuela. Entonces es un mecanismo nuevo que estamos empezando, que estamos aprendiendo a trabajar. La primera vez que lo implementa en la provincia, hay 4 ciudades en la provincia que tienen voto electrónico, tienen el resultado mucho más rápido. Y vamos a ver cómo demoramos con esto, pero yo espero que funcione. Lo que hace es pasar las actas manuscritas, las digitaliza de alguna manera. Entonces, no hay problema con que si el 4 es un 4, un 9, no. Y está, y eso se hace y se escanea con el técnico las autoridades de mesa. Eso pasa a la central de cómputos y eso se imprime, ya escaneado, un certificado que firman todos los fiscales y las autoridades de mesa, yo también. Así que bueno, se supone que el conteo va a ser más rápido, vamos a ver cómo funciona, yo creo y espero que bien. Nosotros acá en Las Rabonas, por suerte, tenemos solamente 3 mesas, un pueblo chico, de 300 electores cada uno. El padrón tiene 899 personas. Así que bueno, vamos bien. Yo calculo que se va a poder contar rápido, porque además en Las Rabonas se vota jefe comunal, así que es importante. Claro, hay mucha perspectiva. Sí, sí, es importante. Tener la respuesta rápido está bueno también. Muchas gracias por tener el Radio El Grito. Bueno, te dejo tranquila, sí. Me alegro que esté todo tranquilo. Bueno, nos veremos más tarde a ver cómo termina esto. Gran expectativa, 21:45 horas. Bueno, acá los seguidores de Walter Ferreira, que junto por el cambio es el futuro jefe comunal del pueblo de Las Rabonas. Bueno, Walter Ferreira, cuéntenos cómo se siente, Walter. Buenas noches. Buenas noches, la verdad que con mucha alegría. El acompañamiento que he tenido de todo el pueblo de Las Rabonas ha sido hermoso, ha sido brillante, ha sido, bueno, realmente un cambio que la gente pedía y bueno, se ha dado. Ahora no defraudar y trabajar junto a todo y cumplir la plataforma de gobierno que hemos dicho. ¿Esto es lo que esperaba o pensaba que la diferencia iba a ser más grande, más chica? Veníamos bien en nuestros cómputos, calculábamos que había mucha aceptación de la gente. Decirte que por cuánto te estaría mintiendo, o sea, para nosotros lo que saliera como triunfo ya era mucho, porque donde sabemos de dónde arrancamos y lo que nos costó y que la gente te conociera, que la gente conociera nuestra propuesta, fue un trabajo arduo y bueno, muy a pulmón. Así que toda la lista y muchos vecinos más se pusieron la camiseta y bueno, hasta acá llegamos. Ahí va, ¿dónde van a festejar ahora? Iremos al Club Tajamar a festejar. Bueno, gracias, Walter. Gracias a vos, Adri. Finalmente, el sistema de escaneo no funcionó por lo que hubo que hacer un conteo boleta por boleta. Esto trajo aparejado una gran demora para tener el resultado final de la votación. Esto es todo desde el pueblo de Las Rabonas en las elecciones para jefe comunal 2023.